es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Seis de la mañana, un minuto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Jueves 25 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia despierta con 87 muertos y 3.541 casos nuevos de coronavirus en 24 horas, para una cifra global de 77.113 casos positivos, 2.491 fallecidos, 31.617 pacientes dados de alta. Consternación y repudio nacional por una niña de la comunidad en Verá, violada por 8 soldados en el departamento de Risaralda. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha confirmado que la menor es atendida para la restitución de sus derechos. Lina Arbeláez. Y sabemos que es inaceptable cualquier tipo de vulneración contra los derechos de los niños, niñas o adolescentes. Esto no solamente atenta contra el individuo, sino contra toda nuestra sociedad. Estamos acompañando tanto a la niña como a la familia con todo el equipo de defensores de familia, trabajadores sociales. El programa Ingreso Solidario se mantendrá hasta diciembre. Pretende llegar a 3 millones de hogares vulnerables en el país. El costo alcanza los 4.5 billones de pesos. Noticias del mundo. La legendaria Torre Eiffel de París se convierte hoy en el símbolo de reapertura después de 104 días cerradas en medio de la pandemia por coronavirus. Recibe hoy nuevamente a visitantes con estrictas medidas de bioseguridad y manteniendo la distancia social de 2 metros. En deportes, gran expectativa hoy en Colombia por la decisión final de la FIFA, que se conocerá alrededor de las 11 de esta mañana, sobre la sede del Mundial Femenino 2023, una puja en la que Colombia compite con la Alianza Australia-Nueva Zelanda. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa hasta ahora con total normalidad la operación de Transmilenio y también se mantiene el pico y cédula para ingresar al sistema en el municipio de Soacha. A esta hora le corresponde a las cédulas terminadas en 0 y 1. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Hoy Bancolombia nos explica por qué es importante pagar nuestras deudas para mover la economía del país. Esta es la noticia del día en la FM. Seis de la mañana, 4 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Colombia es la sede virtual del Mundial 2023 de mujeres. Es lo que informa a esta hora el prestigioso diario británico The Guardian. Según la publicación, Colombia ha logrado el apoyo de los países UEFA. El apoyo de los países europeos para poder quedarse con la sede de este mundial. Colombia no obtuvo buenas calificaciones por parte de la FIFA en su postulación. La semana pasada logró solamente 2.8 puntos frente a la evaluación técnica, que también tuvo como protagonistas Australia y Nueva Zelanda, que se quedaron con una calificación de 4.1. Sin embargo, de los 35 miembros del Consejo de la FIFA que van a votar y que publicarán el desarrollo de su votación a eso de las 11 de la mañana, se conoce que 9 de los representantes de la FIFA se unirán a los 4 representantes de Conmebol, teniendo un total de 13 votos para apoyar a la Federación Suramericana de Colombia. Eso ya le da un arranque superior a los 10 votos que tiene garantizada la postulación de Australia y Nueva Zelanda. Colombia entonces sería la sede de este Mundial 2023, a no ser de que en las próximas horas ocurra algo que no se ha previsto. Esta es una de las noticias más importantes que tiene Colombia a esta hora. Será la sede virtual del Mundial 2023. 6 de la mañana, 6 minutos en Colombia. La noticia más importante en el país, sin duda, es lo que ha ocurrido en las últimas horas con el desarrollo de la investigación de la violación de una pequeña niña indígena de 12 años de edad y que involucra a por lo menos 8 uniformados. ¿Qué es lo último que conocemos sobre el caso? William Calderón, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Lo último tiene que ver con el desarrollo de la acción judicial que emprendió la Fiscalía contra los militares que habrían participado de esta violación a una pequeña de 12 años de la comunidad en Vera Chamí, en Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, en hechos que ocurrieron el pasado 22 de junio. La menor, según denunció la Organización Indígena Nacional, la ONIC, fue no solo violada, sino que fue secuestrada por día y medio por los militares. Durante todo el día ayer se adelantaron gestiones al interior del batallón San Mateo en Pereira, donde fueron escuchados los cerca de 30 militares que estaban en el lugar donde ocurrieron los hechos, y luego de esa diligencia fueron individualizados, fueron identificados los 8 militares que habrían participado de este macabro hecho, de este violento hecho. El presidente Iván Duque aseguró que si es momento de estrenar la cadena perpetua con este abominable crimen, pues habrá que hacerlo. Esto fue lo que dijo el presidente. Yo hablé con el general Eduardo Zapateiro y yo fui muy claro en que nosotros como colombianos tenemos que castigar ejemplarmente esta conducta de estos miserables. Y se requiere además que todo el peso de la ley les caiga sin contemplación alguna. Soy y seré siempre un defensor de nuestra fuerza pública porque entiendo la valentía y la entrega. Y no pueden ser que unos pocos miserables que deshonran el uniforme cometan este tipo de atrocidades. Y yo quiero decírselo a las familias colombianas. Ojalá pudiéramos estrenar la cadena perpetua para los violadores en este caso, sea el que sea. Esto le tiene que caber a todos aquellos que pretendan atacar la inocencia de un niño, pero sobre todo con más fuerza, cuando corresponde a quienes tienen que liderar con ejemplo. Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, además de condenar y repudiar este abuso sexual, dijo que es aberrante, que debería ser el momento de aplicar la cadena perpetua. Por su parte, la fiscal delegada para la seguridad ciudadana, Carmen Torres, quien está al frente de las investigaciones, dijo que fueron escuchados los militares y entregó detalles de la manera como se está desarrollando la investigación. Se han recepcionado 25 entrevistas a personas que pudieron haber tenido conocimiento sobre la ocurrencia de este acto sexual. También se ha logrado ya la identificación de los presuntos autores, que corresponden a 8 miembros del Ejército Nacional. Hasta este momento las labores van en el transcurso de lograr las tarjetas de identificación correspondientes a los 8 presuntos autores. En el avance de la investigación serán llamados o en su defecto se dispondrá la solicitud de una captura. La fiscal Carmen Torres, Luis Carlos, también dijo que están pendientes de que en las próximas horas se conozcan los resultados de los exámenes de medicina legal que fueron practicados a la niña. 6 de la mañana, 9 minutos. Precisamente sobre la investigación y la fiscalía, inicialmente esta entidad realizó 25 entrevistas para determinar la identidad de por lo menos estos 8 individuos que preliminarmente estarían involucrados en este terrible hecho, en esta violación de una pequeña de 12 años. Ana María Cuesta, ¿qué más conocemos de la investigación? Pues Luis Carlos, la delegada para la seguridad ciudadana, Carmen Torres, ha dicho que se están restableciendo los derechos de la menor, que fueron entrevistadas 25 personas para esclarecer estos hechos y que ya tienen identificados a los 8 presuntos responsables al interior del Ejército Nacional. Se escuchó en entrevista e igualmente se le practicaron los exámenes de rigor por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. También se ha logrado ya la identificación de los presuntos autores que corresponden a 8 miembros del Ejército Nacional. El presidente Iván Duque condenó los hechos y advirtió que podría aplicarse la cadena perpetua contra los uniformados, aunque expertos han dicho que no es posible materializar en el corto plazo su afirmación. Y no pueden ser que unos pocos miserables que deshonran el uniforme cometan este tipo de atrocidades. Y yo quiero decírselo a las familias colombianas. Ojalá pudiéramos estrenar la cadena perpetua para los violadores, en este caso, sea el que sea. Esto le tiene que caber a todos aquellos que pretendan atacar la inocencia de un niño, pero sobre todo con más fuerza, cuando corresponde a quienes tienen que liderar con ejemplo. Y los uniformados que abusaron de la menor en Vera y que debieron estar acompañando a la comunidad por la pandemia del coronavirus están aislados en un batallón. Eso dijo el mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante de la 5ª División del Ejército. En este momento y desde que tuvimos conocimiento, inmediatamente este grupo fue traído por el comando del batallón acá a Pereira. Se continuó con todo el protocolo, como ya lo dije, y ellos hacen parte de la investigación y ya los organismos de control están haciendo sus investigaciones con cada uno de ellos para esclarecer los hechos. En el momento salen de su función principal, que estaban garantizando todo el corredor de movilidad que tenemos hacia el Chocó, que es donde estamos nosotros en tareas allí. Y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, aseguró que ya inició la ruta de restablecimiento de los derechos de la menor y que lo ideal es que esté en un hogar sustituto. Estamos trabajando también con las autoridades indígenas para pasar a la niña a un hogar sustituto y proteger integralmente sus derechos y empezar su proceso de reparación y restablecimiento de derechos. Este caso, Luis Carlos, se conoce por una denuncia de la comunidad indígena, la hace el gobernador Juan de Dios Queragama. Él ha pedido que los soldados sean juzgados primero por la jurisdicción indígena por este hecho que atenta contra un pueblo que está en peligro de extinción física y cultural. Como la mamá estaba buscando, había encontrado a la niña, estaba ahí en el colegio establecimiento, y cuando recogí la niña no pudo caminar. Rotundamente le exijo que ese si pone violación, que se sale realidad, que haga una cadena perpetua. También se pronunció sobre este caso el defensor del pueblo, Carlos Negret. Que 7 militares presuntamente hayan hecho esto. Y le duele a uno el alma porque uno no se imagina que un ciudadano colombiano sea capaz de vulnerar los derechos de una niña de 13 años. Y eso tenemos que condenarlo y lo hemos rechazado. Se le anida a uno un dolor muy grande en el corazón, se le compacta a uno el corazón. Quisiera uno que se le parara el corazón porque estas cosas no pueden seguir ocurriendo en un país como Colombia. La FM, las noticias como son. 6:13 y precisamente las comunidades indígenas han hecho una propuesta para que los soldados acusados de violar a esta niña de 13 años sean condenados en la justicia indígena. Santiago Ángel, ¿qué han dicho las comunidades indígenas del país? Luis Carlos, pues las comunidades indígenas han solicitado que estos militares sean llevados a la justicia indígena primero y luego a la justicia ordinaria. Ese es su pedido. Usted sabe que en el país pues funcionan dos justicias diferentes con el tema de la autonomía de los pueblos indígenas cuando cometen delitos. Los indígenas dentro de sus territorios o personas que pertenecen a comunidades indígenas no son juzgados por la justicia ordinaria, por la fiscalía, sino que ellos tienen su propio sistema de justicia. Lo que han pedido en este caso es que le permitan juzgar a los militares en su propia justicia y que después también sean juzgados y condenados a ser culpables en la justicia ordinaria. Un debate interesante que el país va a tener que dar, porque aunque los militares cometieron un acto o pudieron haber cometido un acto supuesto abuso sexual contra una niña indígena, pues ellos están cobijados por la justicia ordinaria. Hasta ahora los abogados que hemos consultado han dicho que esto no es posible y que las personas que cometieron este delito o posible delito pues tendrán que ser juzgados únicamente por la justicia ordinaria, pero la petición de los indígenas es que les permitan también juzgarlos. Ellos tienen formas de juicio que son completamente diferentes a la cárcel, unas sanciones físicas y unas sanciones sociales para los miembros de sus comunidades que cometen delitos contra mujeres, hombres, que cometen robos, hurtos o otro tipo de crímenes. Hay que esperar a ver entonces cómo resuelve la fiscalía esta petición y también de la mano de la justicia indígena. 6 de la mañana, 15 minutos. William, ayer, tan pronto se conocieron los hechos, el general Zapateiro se dirigió al batallón San Mateo en Pereira y ha estado pendiente de la situación. Nos ha dicho que él va a empujar para que los hechos se conozcan hasta el último de los detalles y se castigue a los que merecen ser castigados de la manera más contundente. Hoy el general Zapateiro hablará también con la gobernación del departamento, el alcalde de Pueblo Rico, va a estar en el sitio de Ken Verde y va también a hablar con los gobernadores indígenas para escucharlos. Está muy avergonzado, muy dolido, pero la realidad es que episodio tras episodio tras episodio, en los cuales uno dice o le dicen las autoridades, vamos a hacer una investigación exhaustiva, son unas manzanas podridas, esto ya es endémico, lo que está ocurriendo en el Ejército Nacional. Es lamentable porque es una de nuestras instituciones más respetables, pero todo esto, todos los días, un episodio cada vez más complejo que el otro, pone la situación en un color muy diferente. Sí, sin duda, Luis Carlos, pero de lejos, este tal vez es el peor episodio, el más abominable, el más lamentable, el más triste que ha ocurrido en las fuerzas militares, sin duda. Por eso la indignación de la opinión pública, por eso la indignación de los gobernantes y de la prensa en general, que están pidiendo una condena ejemplar contra estos militares que cometieron este abuso. Hay un tema ahí que está rondando, Luis Carlos, y que pues ya ha habido incluso opiniones de juristas muy calificados a raíz de la declaración inicial del presidente Iván Duque, en el que dijo que se hace necesario estrenar la cadena perpetua con este caso. El hecho es que, pues como no ha sido reglamentada, no se puede aplicar. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Está con nosotros la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Lina Arbeláez. Doctora Lina, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días a ti y a todos los oyentes de la FM. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Qué sabemos de la menor, doctora Lina? Bueno, la menor está protegida desde el día de ayer en un hogar de paso. La comisaria de familia interpuso ayer de oficio una denuncia penal. Está teniendo un acompañamiento. Se inició desde el día de ayer el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y obviamente tiene a su lado el equipo de psicosociales, psicólogos y antropólogos del ICBF para dar acompañamiento no solo a ella, sino a su familia frente a este hecho inaceptable, vergonzoso y que como país tenemos que condenar. Doctora Lina, física y mentalmente, ¿cómo está? Ha sido muy difícil, Luis Carlos, muy difícil. Desde ayer la niña ha hecho dos entrevistas. Ha sido complicado, la niña no está bien emocionalmente, no está bien físicamente. Se están haciendo todos los procesos de acompañamiento. Desde el día de ayer el cabildo pidió que se procediera, se continuara, si bien la niña habla español, con un acompañamiento en su propia lengua para que ella pudiera expresarse mucho mejor frente a la ocurrencia de los hechos. Pero Luis Carlos, definitivamente este tipo de cosas lo único que generan es un quiebre de los proyectos de vida, de los sueños de una niña de 13 años. ¿Tiene 13 años la pequeña? Sí. ¿Cómo está compuesta la familia, doctora Lina, de esa niña? Lo que tenemos establecido y se habló es su madre y sus hermanas. Es una familia que está en condiciones también de pobreza. Es muy difícil el su situación. Claro. Doctora Lina, ¿y cómo se sabe, cómo se conoce el caso? A nosotros nos reporta, vuelvo y te repito, la comisaría de familia el centro zonal de la Virginia, y ahí se empieza todo el hecho de activando tanto a la comisaría como a la defensoría nosotros de familia de Pueblo Rico. Y se empieza a reconstruir los hechos, y se empieza a trabajar con la niña, primero obviamente en un centro hospitalario, y después se le da traslado a un hogar de paso para su debida protección. ¿Y el centro que recibe la primera denuncia, cuáles son los relatos? ¿Qué es lo que le llega? ¿Cuál es la información que le llegó? Pues es un eje de violencia sexual, donde la niña, repito, físicamente está afectada, y se empiezan a hacer, a partir de la denuncia penal, se empiezan a hacer pues las investigaciones pues con ella, que hay que esperar a que también se tranquilice un poco emocionalmente para poder continuar con la reconstrucción de los hechos que en este momento solo tiene ella. Y sí, repito, es una niña de 13 años. Entonces estamos con dos entrevistas que se le han hecho para poder, repito, recapitular los hechos de alguna manera, pero necesitamos tiempo, y necesita tiempo ella para poder hablar, expresarse, contar qué fue lo que pasó en sus palabras, en su lengua, y empezar obviamente todo el camino que tiene que darse desde el derecho penal, la fiscalía y la justicia colombiana, para condenar con la pena más alta a la que haya lugar en este momento en el Código Penal, para que exista una sanción ejemplar, para que este tipo de cosas no sigan pasando. Doctora Lina, aparte de los desgraciados que hicieron eso, ¿hay otros testigos que puedan ayudar a recomponer estos hechos? En este momento lo que se ha establecido por parte de la niña es que ella estaba sola, sí, en el momento de los hechos. Pero obviamente aquí entra todo el tema de médicos forenses, que obviamente tienen pruebas activas y efectivas en contra de quienes cometieron este delito. Los primeros relatos que nos llegan y reconstruyendo esto es que estaba saliendo de alguna institución educativa o algo así. Estaba yendo a recoger unas guayabas. A coger unas guayabas, ella, para comer. Es muy difícil, no. De verdad, Luis Carlos, es una vaina que como madre, como mujer, sí. Como directora general del ICBS, a mí personalmente me tiene demasiado golpeada. Okay. Además, ustedes lo mencionaban ahorita, no son hechos aislados en este año. Nosotros hemos recibido y hemos acogido en materia de protección a más de 12.296 niños y niñas. Este tipo de actos, Colombia tiene que condenarlos y salir a frenarlos como sociedad. No más. Doctora Lina, la comunidad, ¿qué ha dicho? ¿Cómo se han expresado frente a la situación? Pues el Cabildo ha estado en constante comunicación, ha dicho que obviamente este tipo de hechos no son esporádicos, además, y ha pedido pues un acompañamiento constante, no solo de las autoridades judiciales, sino de nosotros, para evitar que estos elementos sigan sucediendo y pasando. Aquí necesitamos, repito, proteger y garantizar los derechos de los niños. Esa es la labor del ICBS, y vamos a estar acompañando, repito, no solo a la niña, a su familia, sino a la comunidad entera. Nosotros la vamos a estar acompañando también, doctora Lina. Cuando usted dice no son esporádicos, ¿es que existe algún tipo de información de que esto se dé repetidamente en estas comunidades? Pues es lo que las autoridades del Cabildo han expresado, y toca, vuelvo y repito, empezar un proceso para establecer cuáles son los hechos y qué es lo que está pasando realmente en el territorio. Directora, dale. No, adelante, doctora Lina. No, un poco lo que vamos a decir es, miren, La semana pasada nos pasó con una niña indígena también en el marco de otro hecho victimizante que es el reclutamiento. Ponen una niña y la reclutan para poner una mina antipersona, le explota la mina antipersona en sus manos y queda sin las dos manitos y sin un ojo. Este tipo de una niña de 16 años. Aquí en Colombia no puede ser reiterativo que cojamos a los niños como carne de cañón para nada. Ni para la violencia, ni para cometer delitos, ni para vulnerar sus derechos. Esto es inaceptable. Es que nosotros tenemos 62 mil niños en protección, restableciéndoles sus derechos, donde el 38% de ellos están ahí por algún tipo de violencia, física, psicológica o sexual, por abandono, por trabajo infantil. Es que no hay derecho. Estamos matando a nuestros niños. ¿Qué clase de país va a tener futuro con esto? Exactamente. ¿Qué clase de país? Es que son unos desgraciados todos los que hacen esto. Es que no tienen otra palabra. Ojalá se pudran en la cárcel para siempre. A ver, doctora Cristina Plaza. Directora, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué hacemos para que dejen de violar a los niños en el país, para que los sigan maltratando? Y todo lo que usted ha escrito en esta entrevista. Cristina, como sociedad, lo que dice un poco Luis Carlos es que nos estamos acabando. Aquí estamos cercenando el futuro de nuestro país. Estamos generando cicatrices tan grandes, no solo a los individuos, es decir, en este caso a los niños y niñas, sino a la sociedad entera. Aquí hay un poco una naturalización de la violencia. Y el otro día hablábamos, esto es aberrante, que pensar que los ejes de violencia sexual se naturalicen en un país como Colombia. No puede seguir pasando, repito, Cristina, de los 62 mil niños que en este momento están en el marco de protección, 38% están por algún tipo de violencia. De estos 62 mil niños, 44% son hombres, pero el 56% son mujeres. Y aquí sí hay un tema recurrente, en el marco de la violencia sexual, con un sesgo de género. Entonces, aquí también tenemos que revisar que este tipo de violaciones se están cometiendo con mujeres mayoritariamente y que estamos violentando a las mujeres de un país que son vitales para su desarrollo. El desarrollo económico, social, activo, afectivo de Colombia. Doctora Lina, ¿cómo es el tratamiento al que son sometidos ya estos pequeños cuando son víctimas de este tipo de delitos? ¿Qué tipo de acompañamiento y cómo será esa recuperación psicológica a la que va a ser sometida con el ICBF, con el acompañamiento del ICBF, esta pequeña indígena? Cuando nosotros abrimos un proceso administrativo de restablecimientos, montamos un equipo que consiste en defensores de familia, en psicólogos, en sociólogos, en este caso antropólogos y también nutricionistas, y empiezan a establecer cuáles son las medidas que se tienen que tomar para poder reparar, si de alguna manera podemos llegar a reparar este tipo de hechos aberrantes. Y hay un acompañamiento constante no solo a ellas y a su familia, y también se puede llegar hasta un proceso de reubicación en caso de que corra riesgo su vida y su integridad física, moral y psicológica. Doctora Lina Arbeláez, muy buenos días. Permítanos insistir, ¿es común que soldados abusen de ¿Aló? Niñas en esta... ¿Me escucha, doctora? ¿Aló? Sí. Doctora Lina Arbeláez. ¿Azuri? ¿Lo escucha? No estoy oyendo. A ver, Azuri, sí, inténtelo otra vez. Lo intentamos, doctora Lina Arbeláez, buenos días, ahora sí me escucha. No, la doctora Lina no escucha a Suri. A ver, la siguiente pregunta, Santiago. Doctora Arbeláez, en este caso hay cosas que pues el país necesita entender con todo el repudio si se prueba que estas personas fueron culpables, pero lo que se ha dicho hasta ahora es que fueron 7 militares los que la abusaron. En realidad no hay claridad si fue un militar el que la abusó, cuántos militares el que accedió carnalmente en contra de su voluntad a una niña de 13 años, o si es que fue uno y los otros eran cómplices que estaban ahí con ellos. No hay claridad sobre esos hechos. Por eso yo quisiera preguntarle, ¿ustedes tienen información de las pruebas que debió realizarle medicina legal, el dictamen de medicina legal a esta niña indígena? En este momento están recogiendo estas pruebas, se están analizando, y repito, parte del material probatorio es el testimonio de la niña, que en este momento está afectada. Ha tenido ya dos entrevistas en el marco de una situación muy complicada y muy difícil emocionalmente para ella. Entonces estamos en un proceso de poder establecer qué fue lo que verdaderamente pasó. Desafortunadamente aquí la testigo es ella. Directora, ¿cómo funcionan en este momento, digamos, va a haber un tira y afloje, podríamos determinarlo, político entre la justicia indígena y obviamente el Instituto Colombiano, no el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero sí las autoridades nacionales? ¿Hay defensores de familia que se dediquen a proteger los niños indígenas? ¿Cómo opera? Porque hay demasiados defensores por ahí en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero sí se está haciendo esa... ¿cómo la llamamos? ¿Jurisdicción nacional? Sí, que los niños indígenas se sientan defendidos por el bienestar familiar. Sí, pues defensor familiar lo que hace es, repito, restablecer los derechos del niño o la niña que ha visto vulnerados sus derechos. En ese sentido, lo que nosotros tenemos son grupos especializados. Repito, aquí hay un antropólogo al lado que tiene el enfoque étnico como referente para poder empezar a ese camino de atención psicosocial y psicológica emocional y reconstrucción de su proyecto de vida. Y sí está teniendo un acompañamiento especializado. Doctora Lina, para dejarla ir y agradeciéndole mucho por su tiempo y habernos respondido esta llamada, ¿qué le tiene que pasar a los culpables? Oh, pues Luis Carlos, o sea, aquí todo el peso de la ley, o sea, repito, la pena más alta que esté en el código penal debería estar imputada. Además, porque aquí estamos hablando de militares que en teoría deberían estar haciendo una defensa activa por los derechos de los ciudadanos, deberían ser ejemplares, y si esto se comprueba que fue realizado de la manera tan desgarradora en como hasta el momento parecen estar establecidos los hechos, creo que la pena tiene que ser ejemplar. Doctora Lina, nos parte el corazón esta historia. Realmente es que no hay mucho más que decir que indignarse y buscar, como usted lo ha dicho muy bien, que sea el máximo de los castigos para estos personajes que violaron a una niña de tan solo 13 años, colectivamente además, unos señores que deberían estar escuidándonos y no rompiendo ese contrato de seguridad, traicionando a la patria, porque esto sí es una traición a la patria enorme. Doctora Lina, ojalá que esto avance, se encuentre a los culpables y la menor, pues, reciba todo el apoyo, no solamente de ustedes, sino de Colombia. Muchas gracias, doctora Lina, es usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. 6:32. Es que esto es terrible, doctora Cristina. Es que es terrible, es terrible. Ay, es doloroso. La verdad, yo no pude dormir, Luis Carlos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esta indignación durará 2 días. En 3 días se nos olvida el tema. Y continúan muchos niños en la misma situación, que además son reiterativas las violaciones de muchos niños en las casas. Es que estos señores soldados, en caso de que se les confirme, pero todo va para allá, han roto lo más profundo del contrato social. Y es unos señores que están para defendernos, que están para cuidarnos, que están para ayudarnos, que están para velar por nosotros, pero traicionan a la comunidad que supuestamente están protegiendo. La traicionan en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su espíritu, en lo más profundo de la confianza, agrediendo colectivamente a una menor, porque no fue uno, no fueron dos, y ninguno de los que estaba ahí detuvo al resto de sus compañeros en un acto máximo también de cobardía. No solamente son unos traidores, son unos cobardes de la peor calaña. Es muy triste, muy, muy, muy triste lo que ocurrió. 6:34. Esto es la FM, las noticias como son. No podría haberlo explicado mejor. Totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia. Así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. Llama, chatea y navega sin límites. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago tienes minutos, redes e ilimitados. Datos ilimitados de verdad por solo 8,000 pesos al día. Marca asterisco 611 numeral o entra a la app Mi Movistar y compra tu paquete full ilimitado de prepago Movistar. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso siempre te damos más. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es jueves 25 de junio, en Colombia son las 6:35, aquí están los titulares en la FM. Dinar Veláez es directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, describió el estado físico y anímico de la niña indígena que fue abusada por hombres del Ejército Nacional. La niña no está bien emocionalmente, no está bien físicamente, pero definitivamente este tipo de cosas lo único que generan es un quiebre de los proyectos de vida, de los sueños de una niña de 13 años. Este tipo de actos Colombia tiene que condenarlos y salir a frenarlos como sociedad, no más, no más. Y fue negada la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra la alcaldesa Claudia Porras de Socorro Santander por presunta corrupción en contratos de mercados durante la pandemia. La fiscalía apela a dicha determinación del juez. El dólar arranca esta mañana subiendo a un precio de 3.722.27. El euro se cotiza hasta ahora en 4.198.72. Son indicadores del diario económico La República. El número de contagios por coronavirus vuelve a subir en Europa, advierte la Organización Mundial de la Salud, alerta de los riesgos de un rebrote incontrolado de la pandemia que tendría en los sistemas de salud del continente. Y Qatar, a propósito, ha confirmado hoy el primer fallecimiento por COVID-19 entre los trabajadores de las obras de la Copa Mundo Fútbol 2022. Son las 6:36. Los deportes en la FM. Hoy finalmente la FIFA dará a conocer cuál será la sede del Mundial de Fútbol Femenino para el 2023. La decisión se tomará entre Colombia y una candidatura conjunta entre Australia y Nueva Zelanda. Pese a que la calificación del país no fue la mejor en los más recientes estudios entregados por la FIFA, el país cuenta con el apoyo de la Conmebol y de otras federaciones. Según un adelanto revelado por ESPN, de los 35 votantes, habiendo 12 aún indecisos, Colombia cuenta con 12 votos entre UEFA y Conmebol, mientras que Australia y Nueva Zelanda tendrían de su lado 11 votos entre Asia, UEFA y África. Los votos indecisos provendrían de la CONCACAF y de África. El anuncio oficial se haría sobre las 11 de la mañana mediante las redes sociales y oficiales de la FIFA. Colombia cuenta en su haber, obviamente, con la organización del Mundial Sub-20 de 2011, el cual fue un total éxito. Se espera que con esta elección, si se logra, Colombia pueda mejorar en infraestructura, que está bastante quedada, y además, lo más importante, la liga y el fútbol femenino, que ha sido muy olvidado por los directivos de nuestro país. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta hasta ahora un incidente en la localidad de Fontibón entre dos vehículos particulares en la avenida Ciudad de Cali con calle 24 en sentido sur-norte. Desde el norte de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM presenta Foro Virtual, la recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutire, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana AmCham. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Seis de la mañana, 6:39. Seis de la mañana, 6:39. Uchi Levy, otro caso que ha cautivado la atención nacional en las últimas horas es la publicación de una serie de denuncias en contra del destacado director de cine colombiano Ciro Guerra. Ciro ya ha hablado, ya ha dado un mensaje. ¿En qué va este caso? ¿Qué es lo que se conoce? Sí, Luis Carlos, efectivamente son 7 denuncias por acoso sexual y una denuncia por abuso sexual. Son 8 las mujeres que han hablado sobre el tema y los casos van desde el 2012 hasta el 2019. Uno de los co-guionistas de Ciro Guerra, del Abrazo de la Serpiente, publicó un mensaje hablando sobre esto y diciendo que era inadmisible. Aún no hay publicaciones que hable acerca de lo que dijo Ciro Guerra, que como decís vos, desmintió y negó todas las acusaciones. Ni siquiera dio lugar a, puede haber sido una mala interpretación. ¿Podemos escuchar un poquito? Es completamente falsa, no he cometido ninguna de las faltas que de las que se me acusa, no he cometido ninguno de esos crímenes, y en vista de la naturaleza y la gravedad de esas acusaciones, no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales. Le quiero pedir disculpas a todas las personas que han sido afectadas por este texto, que han tenido que leer esas horrorosas y mentirosas palabras. Tengo la tranquilidad de saber que soy inocente y que no he cometido ningún crimen. A diferencia de lo que ha pasado con el movimiento Me Too, que ustedes saben que muchas de las personas acusadas salieron a decir, lamento que se haya malinterpretado lo que hice, yo no quise causar daño, Ciro Guerra sale a decir de manera contundente que todo lo que están diciendo de él es una mentira. Las 8 mujeres que denunciaron a través de la publicación Volcánicas, vale la pena decir que en una investigación muy bien hecha, muy profunda, con la cronología bien organizada, con los testimonios de las mujeres y testimonios de los testigos que escucharon a las mujeres contar las historias, no dan sus nombres ellas, por temor a todas son industria del cine y temen, digamos, represalias. Así que así está la situación en este momento. Y llega en uno de los peores o mejores momentos para Ciro Guerra, ¿no? Estaba con su película y ahora habían anunciado una serie de Amazon Prime Video con Diego Luna, Gael García. Es creo que la caída del Imperio Azteca, ¿no? La historia de Hernán Cortés. Sí. Y la está grabando en México. Y la película de la que hablas es la película Waiting for the Barbarians, que se estrenó en el Festival de Venecia, que aún no se ha estrenado a nivel mundial por razones obvias, protagonizada por Johnny Depp. Sí. Un momento muy, muy bueno a nivel artístico para Ciro Guerra. Las mujeres, también vale la pena destacar que las mujeres dijeron que no iban a dar su nombre, porque no quieren hacer la denuncia penal y porque no quieren que las busquen. Sí, muy complejo, porque evidentemente todos estos casos de acoso sexual nos golpean y merecen toda la visibilidad del mundo. La diferencia es que en el caso del Me Too las mujeres salieron adelante a contarlo, a contar el caso. De todos los casos, de los 8 casos de los que se habla, hay uno que es el más grave, que es el caso del abuso sexual, que eso ya la persona se autodenomina o la llaman en la publicación Adriana, y cuenta una historia muy complicada en la que Ciro Guerra le habría dicho que quería hablar con ella de temas laborales, la habría invitado a su apartamento y en el apartamento habría abusado sexualmente de ella, y estamos hablando de abuso grave. Complejo, muy complejo. ¿Hay alguna denuncia penal? No. No. No, ellas no. Aclaran que no, digamos, en la publicación en Volcánicas se aclara que no, que ellas no quieren hacer la denuncia y que por eso no están dando su nombre. Son las 6:44, 6:44, esto es la FM, las noticias como son. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamia.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Presenta la siguiente sección. El dato de Cristina. 6:45. Doctora Cristina, ¿en qué va la pelea por la Procuraduría General de la Nación? Luis Carlos, se están moviendo todos los hilos políticos para ver quién se queda con ese cargo, uno de los cargos más apetecidos del Estado. Mire, recordemos primero cómo se da la elección del procurador. Se hace de una terna conformada por un candidato de la presidencia, uno de la Corte Suprema y otro del Consejo de Estado. Luego pasa a la plenaria del Senado, donde se hace la elección oficial. Entonces, mire, le cuento quiénes están... o quienes suenan en la Corte Suprema o para ser escogidos por la Corte Suprema: Wilson Ruiz, el exministro Enrique Gil, Alberto Yepes y Jorge Amando Otálora, quien fue defensor del pueblo. Por el Consejo de Estado está el actual secretario general del Senado, Gregorio Eligiayec. También está el exministro Luis Felipe Henao, está Humberto Sierra Porto y Juan Carlos Cortés, quien hasta hace unos días se desempeñó como viceprocurador general. Y el presidente, ya es casi un hecho, Luis Carlos, que elija o que mande en la terna a Margarita Cabello, actual ministra de Justicia. Está duro esta pelea, Luis Carlos, y el procurador sale en enero del próximo año. Por tanto, durante estos meses oiremos mucho cómo irá esta pelea por la Procuraduría General. ¿Cuál es el más opcionado, doctora Cristina? Luis Carlos, pues dicen que por la Corte Suprema el más opcionado es Wilson Ruiz, y en el Consejo de Estado se la están peleando, está dura la pelea, pero suena mucho Humberto Sierra Porto. Son las 6:47, esto es la FM. La FM, las noticias como son.